una idea de cómo, si usted se ha imaginado, ha visualizado cómo, como si ya estuviera hecho lo de AVM o la GFU misma, ¿no? Sí. Sí, pues lo que plantea el maestre, 150 instituciones, las entregó él. Bueno, es una... Bueno, ahora en la forma pragmática... Un proyecto de él, ¿no? Pero hay, con el hermano mayor, como el, sí, como sí, es la idea, ¿no? Sí, él decía, si no nos entendemos entre nosotros, porque no, ¿cómo pero, vamos a reunir a los demás? Que eso va a ser una pelea de gallos. Pero ya ha pasado mucho tiempo y yo no quiero... No es para retornar, sencillamente como una retroalimentación, pero no para retornar a eso. Hay ideas que probablemente seguían siendo válidas, pero la idea de el hermano mayor decía que ¿quién nos va a hacer caso de adherirse o formar una, afiliarse en el tiempo de la GFU si nosotros no tenemos ni siquiera una base misma? Es que no se van a afiliar a nosotros, no van a ser adheridos a la GFU. No. Cada uno va a aportar lo suyo y nosotros vamos a aprender de ellos, nos van a dar ejemplos, nos van a dar estímulos. No nos podemos poner por encima de los demás. Hay muchos grupos que van delante de nosotros, sea en alimentación, sea en arte, sea en yoga, sea en lo que sea. En eso hay que ser humilde. Sugerir, motivar, pues, pero que los consejos sean intergrupales, no de la hermandad nuestra. Bueno, porque eso es caer en lo mismo. Eso ha estado bastante claro. Digamos que, digamos que sean 10 miembros, un miembro nuestro va a estar en el consejo, pero hay otros 9 que son de diferentes instituciones. Ahí no tenemos mayoría de voto, ni exclusividad, ni voto decisivo, ¿no? Que lo que brote de ellos se hace. Hay que arrancar algún día. Nosotros arrancamos con cosas muy chiquitas frente al gran proyecto del maestro, pues. Cursitos de yoga y un vegetarianismo elemental, un yoga que no ilumina chakras, ¿no? Hubo que arrancar así, con pobreza, frente a la riqueza que trajo el maestro. Entonces también los demás grupos también, que arranquen como puedan, y nosotros le damos apoyo, le damos la visión que tenemos, pues, del maestro, de la nueva era. Estamos dentro del aura del maestro, eso hay que estudiarlo, pero eso me toca a mí dentro de la orden explicar lo que explica el maestro ahí en el propósito número 11, ¿no? Todo lo que significa la presencia de él en el mundo. No es el personaje, es una energía que... En la obra del Buda cubría toda la tierra, dice el maestro. Entonces, ¿cómo será la del maestro, pues, en estos tiempos? Dice, el Cristo Rey anunciado por los cristianos, anunciado, ¿no? Tuvo un nacimiento normal y puramente humano, sea el maestro. Por lo cual fue llamado el Hijo del Hombre, a fin de diferenciarlo del Hijo de Dios, el Salvador nacido hace 2000 años de la Virgen María. Él será reconocido por las diferentes culturas y concepciones. Él sería a la vez el Avatar, el Buda, el Cristo, el Mahdi, el Mesías, el Salvador Universal, la síntesis de la fe. Ese Bodhisattva, ese Jivanmukta, ese Kagmo, ese verdadero Maestre, sería el Iniciado Supremo resplandeciente de luz, ya que él es iluminado por la Shekinah de la Santa Kábala, la Shakti de los Yogis, la verdadera cristalización. Y eso es más que suficiente para buen entendedor, pocas palabras, todo lo que significa el maestro. No es una foto colgada en la pared, no son los grandes mensajes, el yoga yogismo, él no es un escritor. Él se dignó a escribir, pero a él no le tocaba escribir. Y eso debemos respetarlo y agradecérselo, que se hubiera rebajado a escribir. Porque ningún gran enviado ha escrito libros, sus discípulos no han escrito. Entonces eso no se le ha dado importancia, están los libros archivados, ¿quién practica todo lo que está allí? ¿Quién ha ahondado, quién ha renunciado a su vida para andar por el mundo como peregrino? Cada uno cuidando lo suyo y la obra del maestro, pues ahí, la verdadera obra del maestro, hasta ahora está en suspenso, ¿no? Entonces yo quiero, pues, que aún sea así, bien abierto, bien generoso, que recuperemos las 150 instituciones para empezar, pues, como el maestro empezó con 150, que digamos que era un proyecto, porque el hermano me decía, bueno, pero ¿dónde están las 150? Pero es la norma que él estableció. Entonces que busquemos, pues, que todas las instituciones, y cada una que se acerque, nombre un miembro para el consejo. Y que todas sean una mesa redonda, que no tenga cabecera, que nadie sea presidente. Que nos restablece la idea de la mesa redonda, del círculo sagrado. Nada vamos a perder con eso, vamos a ganar mucho. Perdimos mucho con esa pretensión, pues, de que la GFU debía estar por encima y todos debían convertirse a la GFU. Eso no funcionó. la Iglesia Católica estaba pretendiendo lo mismo, porque como Iglesia Católica quiere decir fraternidad universal, sino que todo el mundo tiene que aceptar que es la cabeza, y no tuvo que rendirse y ceder y buscar el ecumenismo. Entonces ya está la misión tibetana en el Vaticano, etcétera. Ya, claro, allá hay una orden secreta en el Vaticano, pero esa orden secreta no puede imponer nada, no tiene que aceptar el mandato de la nueva era, que no es para una institución. Y la orden nuestra es una orden de órdenes, no es una orden exclusiva, ni una más entre las demás. Es una orden que toma en cuenta la orden jesuita, franciscana, sufi, masónica, rosacruz, etcétera. Y la quiere oír, les quiere dar su lugar, y las vamos a buscar cuando estemos organizados. No para ser nosotros cabecera, ¿no? Si en nuestra orden aparece alguien que tenga visión, visión verdadera, va a ser reconocido por todos. Si aparece un franciscano, un rosacruz que tenga visión, todos lo vamos a reconocer. La iniciación es planetaria, no es para un grupo en exclusivo. Por todas partes yo creo que está brotando la iniciación. Científicos trabajando por la nueva era, artistas, religiosos, políticos de la nueva era, he visto yo. Y a todos ellos hay que reconocerlos. No interesa que ellos reconozcan al maestro, al personaje. Que ellos estén dentro del aura del maestro, que estén moviendo la energía de la nueva era. En la economía, en el comercio, en lo que sea. Y nosotros le vamos a dar reconocimiento. ¿Quiénes son nosotros, perdón? Porque nosotros la orden de Chichen Itza. Ah, la orden de Chichen Itza. Sí. Pero dentro de AOM, por ejemplo, el maestro Carlos, ¿qué representa? Él va a mover a que organicen consejos de AOM con diferentes instituciones en cada ciudad y en cada país. Él no va a actuar como presidente, va a ser coordinador general nada más. Coordinador general. Y él va a tener su coordinación general, sus tres o cuatro ayudantes. Y, por ejemplo, en el caso de ti, maestro. Ajá. O sea, ¿qué cargo? Yo no estoy en la... No quiero estar en AOM ni en MAIS. Voy a estar en la orden nada más. Por eso le pido a él que se encargue de eso. Y ahí tiene pues su... Su mano derecha. Su coordinadora de relaciones públicas o de lo que sea, ¿no? Secretaria privada. Y puede meter sus hijos, puede... Usted tiene libertades, claro. Pero que sea en ese espíritu, ¿no? Sí. No de secta. No de que nosotros vamos a estar por encima de los demás y tenemos el voto decisivo, no nada de eso. Renunciar a todo eso, volar bajito. Entonces ya cada estado tendría su coordinación, su consejo. Cada ciudad, cada país. Sí. Eso ya lo verá él, yo no quiero ver eso. Nosotros vamos a crear las Naciones Unidas del Espíritu. Ya tenemos las Naciones Unidas de la política, qué bien, ¿no? Que los gobiernos vayan a la mesa de conferencia y no al campo de batalla. Y hay que apoyar las Naciones Unidas, la UNESCO, haciendo nuestro esfuerzo de presentar Naciones Unidas del Espíritu. De instituciones, de grupos, de religiones, de grupos de artísticos, como dice el maestro, científicos, educativos, etcétera. Y las Naciones Unidas tienen que aceptarlo porque esa es su función, ¿no? unir. Pero bueno, no aspiramos a eso, tal vez dentro de 20 o 40 años, cuando tengamos suficiente calidad para que seamos aceptados, porque ahorita somos unos pobrecitos, unos pordioseros, que no podemos hacer mayor cosa. Esa es la idea. Con ese espíritu abierto no hay ningún conflicto. La cosa es que trabajemos de tal manera que logremos empezar a tener representantes de diversas organizaciones participando dinámicamente, ¿no? Entonces la ingeniería va a ver cómo resto, es el resto sí. Fuerte. La hermana ya empezó, aquí se han reunido pues. Sí, pero el otro día 40 personas, cada uno tiene su grupito, no serán grandes instituciones, pero es, poniendo los es pies un comienzo los, poniendo los pies sobre la tierra. Entonces la hermana Egla tiene su grupito, la hermana Cuati tiene su grupito, el otro tiene su grupito. Esta reunión ya vinieron 15 menos de los que vinieron en la primera. Qué y bueno no que sea. Yo le dije, ¿qué le dije? Cuando sean 10 va a haber la energía, ¿no? Pero vinieron 25 nuevos que no hubieran cabido si vienen los viejos. Pero todos esos 25 nuevos puros miembros en general son... Hay gente que su misión es hacer bulto, como decía el hermano mayor, que la gente dice, ¡ay, cuánta gente! Está bien, pero los que trabajan son 4 o 5 y los demás nos ayudan haciendo bulto, ¿no? Hay que inflar la masa siempre, ¿no? Si no, el pan pues no se puede digerir. En España con 4 de la red ibérica de luz empezaron 4. Uno, después 2, 3, con 4 ya tienen apoyo de 15. Sí, mucha fuerza. Hicieron como fundaciones y todo, y 4 nada más. No necesitamos más. ¿Usted está detrás de eso? No. ¿Eh? No, yo estoy delante. No me gusta estar detrás. Mi obligación es estar delante, no por presumir, sino porque yo recogí el guante, me lo echaron y lo recogí. No, no, o sea, es iniciativa de ellos. No, yo no inspiré. Como personas así de repente que quisieron hacerlo y entraron como se debe. Y son organizaciones. Ellos tienen apoyo de diferentes organizaciones, pero las organizaciones participan del trabajo, ¿no? No le pongamos pero, lo están haciendo, salen por internet, mueven, aprendamos. Un poco la imaginación, si no se puede aquí no hay problema. Adhiérase, adhiérase a la red ibérica para que desde adentro vea cómo que están trabajando. Y aprendemos de ellos. En cuanto a la logia blanca, pues a mí no me interesa la masonería. Han caído en lo mismo, ¿no? La logia blanca es lo mismo que la masonería. Los títulos, las tenidas, no han entendido la idea del hermano mayor, que es una idea, claro, insinuada, ¿no?, lo que él quiso decir. Y es lo que el maestro plantea en el libro negro. Pero la gente no agarra eso. La tendencia siempre a la institución, al grupito cerrado, a tener los títulos, a presumir. Y un afán de presumir de simbolismo, de ocultismo, no es el espíritu de la era. Todos los misterios serán revelados y lo que está oculto será dado a luz. Esa es la consigna de la era. Uno tiene que empatar lo del avatar de la era de Piscis con lo de la era de Acuarios, porque hay una continuidad, ¿no? El maestro Jesús sentó las bases y el maestro de la feria sobre eso está sacando las columnas, ¿no? Uno tiene que estudiar las bases. Sobre piedra se levanta el templo, dijo el Cristo. Entonces el templo de hermandad universal pues se levanta sobre las piedras preciosas, que son las leyes universales, los principios divinos que regulan la vida del universo. Y eso es lo que uno debe estudiar, y no los conceptos de personas. La masonería está organizada para la era de Piscis, pues para el ocultismo. Ya han salido los libros ya todos los grados de masonería y cómo trabajan. Ya salió a la luz, eso ya no se puede guardar más. Pero la masonería mía tiene que transformarse, no baste con que saquen los libros para sacar los misterios a la luz. Tiene que transformarse. Pero eso no es, yo no me quiero echar esa tarea encima, ¿no? Allá los que están en las logias blancas, a ver quién entiende cuál es la idea. El maestro da claves, escribió un propósito sobre masonería, escribió el libro negro. Lo importante es buscar las claves. Sí, trabajar con los grupos que se acercan, así como ha dicho la hermana Cuati, pues que está trabajando con grupitos, tal vez muchos son nada más que personas que no representan grupo oficialmente, pero ya es un punto de partida, ¿no? Porque la idea no está de los nosotros a que vayan al colegio, que vayan a la visión cuesta, que vayan a nuestros cursos, no, sino que cada grupo haga lo suyo, ¿no? Pero nos reunimos para ver cómo proyectar el tesoro que tiene cada grupo hacia los pueblos, ¿no?, hacia la humanidad, para poner en marcha el planteamiento del maestro, que la verdadera meta es la reeducación de la humanidad. Entonces tenemos que estudiar pedagogía para tener las bases del saber de la era, ¿no?, y no hacerlo empíricamente. Pero lo importante es que cada grupo tiene algo que aglutina a sus miembros, y hay que ver cuál es ese algo, ¿no?, cuál es esa fe, esa creencia, esa filosofía, ese ideal que los une, y decirles, sacan ese ideal, es muy hermoso lo que tienen y mucha gente lo necesita, y no estar corrigiendo deformaciones y errores. No vamos a ser jueces de nadie, no debemos. No juzgues para que no seas juzgado, no veas la paja en el ojo ajeno, no tires piedras si no estás limpio. Nada de pretender corregir a nadie. Al principio arrancar así con lo que haya. En el camino se enderezan las cargas. Está bien. ¿Y ustedes cómo ven el trabajo que propusimos a 3 meses y volvernos a reunir? Sí, está bien. Como ustedes les ajuste a la realidad que están viviendo. Si se reúnen cada semana, eso no va a renunciar, no va a resultar, ¿no? Porque la gente tiene sus ocupaciones. Una vez al mes ya es más fácil. Una vez cada 3 meses, pues nadie va a decir que no. También corre el riesgo que se pueden perder. No, dentro de 3 meses van a decir, alguno de ellos va a proponer, no, proponemos que sea cada 2 meses. Todos van a estar bien. Cuando alguien proponga, ¿no? Nosotros no le vamos a imponer. Tiene que nacer de ellos, poco a poco. Cuando vean que la idea vale la pena, ¿no? Pero la idea hay que ponerla en marcha. La idea tiene que estar sobre piernas, no guardada en papel, en palabras. Cuando ellos vean que las ideas se mueven, entonces se van a entusiasmar. Y en cuanto a la forma de organización con ellos, cuando usted dice que nadie va a ser cabeza, que vamos a funcionar como mesa redonda, o sea, ¿cuál sería como la dinámica para poder llevar a cabo esto? Ustedes búsquenla, descúbranla. Yo no les puedo decir todo, ¿no? El maestro nos dio ideas iniciales en la esperanza de que nosotros desarrollemos todo. Como él mismo dice, el yoga yogismo no es un curso completo de yoga, son bases. El maestro habla de astrología, no dio ningún curso de astrología, nos da bases, ¿no? El punto de partida, la punta del hilo, ¿no? Nosotros tenemos que sacarlo además con el espíritu de Americúa, ¿no? De lo nuestro, no lo europeo, no lo hindú, América. El único tema que en vez de no tocó en los propósitos es lo de América, no le dedicó ni un propósito, ¿no? Y con toda intención, porque él no es de aquí, y entonces le dirían, de aquí le reclamarían, ¿por qué hablas en nombre de nosotros? Está bien que hables de los druidas, de los masones, los rosacruces. Yo le capté su intención, ¿no? Nosotros tenemos que escribir de lo nuestro, sacar lo nuestro. Entonces tenemos que despertar nuestra creatividad. Pero yo le doy las bases un poquito más adentro de lo que el maestro plantea. Salir de la idea de institución, de que nosotros vamos a dirigir, de que vamos a corregir. Ya vemos que eso no dio resultado, ¿no? Que llegan los espiritistas, muy bien, qué hermoso que ustedes tengan mediums. Que el Rosa Cruz, ah, qué hermoso, la Rosa en la Cruz, qué bonito. Otra pregunta de tipo administrativo. Decía yo, el maestro nos dijo que si nosotros ya estábamos constituidos como mesa directiva a nivel nacional, él decía que era importante porque ya hay una persona en Estados Unidos que tiene suficiente capital para poder donar, pero para eso se necesita que esté constituido a nivel nacional. Sí, pero primero, como yo le dije, hay que coger experiencia en el trabajo en la ciudad. Si lo logramos en la ciudad sin chiquitito, entonces ya tenemos experiencia para proyectarlo al país. Pero mientras no logremos acercar grupos en la ciudad, pues, ¿qué vamos a pretender abarcar el país? Entonces ya aquí ya hay un trabajo previo, qué bueno, ¿no? Eso les va dando experiencia. Pero se necesita un local más amplio, de otra institución, no el nuestro, sino hacernos amigos de otra institución que tenga un buen local para que ellos de buena voluntad nos lo presten. Y ahí empezamos ya a crear la verdadera fraternidad universal. Como los de Insignias Aztecas nos han prestado su local, y está muy bien. Lo que pasa es que ese local pues tiene un altarcito, es muy religioso. Sirve para algunas actividades, pero no para todas. Nosotros debemos presentar lo cultural, no antenaje, no ceremonia, no meditación, no, sino cultura, ciencia, arte, filosofía, educación, salud, familia, economía, cuál debe ser el sistema de gobierno de un pueblo, según pues la herencia de las culturas antiguas que tenían su consejo de ancianos, de ministros, su primer visir, y cómo debe ser en la nueva era, ¿no? Que estamos llegando a lo que llaman globalización, que yo lo llamo planetarización, que parece más limpio, ¿no? Porque globalización se ha ido del lado comercial. Buscar la visión de la nueva era. El maestro nos da temas de meditación para abrir nuestra mente a la idea de que toda la humanidad sea una sola gran familia, una gran fraternidad universal. Entonces ustedes van experimentando y por aquí nos sirvió, entonces por aquí, hasta que van encontrando el rumbo. Y de los demás grupos nos darán ideas muy bonitas, muy buenas, ¿no? Porque ellos están fuera de lo que hemos traído hasta ahora, pues de jefe huido, ¿no? Están más libres de historias y cosas. Bueno, los grupos que asistieron a la primera reunión, a la mesa redonda, estábamos pensando de todas maneras en volverlos a invitar para que se integren a los diferentes grupos, al de individuo, al de familia y al de sociedad. Sí, está bien, pero hay que buscar una forma en que les sea grato venir. O sea, se puede decir, vamos a tener una cena de encuentro de ideales y habrá una plática, una mesa redonda junto con la cena, y ustedes traigan sus propuestas para lograr acercarnos y entendernos y trabajar juntos. ¿Qué ideas nos sugieren? Que nosotros no somos una institución, somos promotores de esta mesa redonda, de esta alianza de grupos. No estamos actuando en nombre de ningún personaje, ninguna institución, sino en nombre de la humanidad que está implorando los pueblos, pues, piedad, luz, respeto. ¿Cuántos niños abandonados, abusados, familias en la miseria, pueblos explotados, etcétera? Hagamos caso a los jalones que nos está dando la madre naturaleza, ¿no? Con esos pequeños tornados, y hay que estar preparados. Entonces estamos en una situación pues de emergencia, ¿no? Viendo lo que está pasando por toda la tierra, no es cualquier cosa. Ya lo de la del calentamiento global ya está preocupando a los gobiernos, a la sociedad, a las industrias, y esto no se va a corregir en 2 años. Esto va a seguir cada vez peor. Entonces nosotros tenemos funciones de gobierno como todo ser humano, no espera todo de San Presidente ni de San Congreso. Ocupemos nuestras funciones de gobierno en el aspecto espiritual que nos toca, proyectando hacia la cultura y la sociedad pues lo que es la el espíritu de la nueva era. En el budismo tibetano está, por ejemplo, el Guru Yoga, como lo que decía el maestro, ¿no? Que la simple meditación con el maestro ya es una forma de yoga, el simple contacto con el maestro, entender sus ideas, sus escritos, eso equivale a un yoga, dice el maestro. Y en el Guru Yoga tibetano también se dice eso, pero en el Guru Yoga del Tíbet, que ya salió un libro en español, están las reglas, ¿no? Cómo uno entrar dentro del aura del maestro para recibir su luz, su inspiración, y no enclaustrar el maestro pues en la biblioteca, en una fotografía. Ya tengo la foto, ya tengo la cruz de madera colgada en el altar, ya lo hice, no nos ha hecho nada, no es ni el punto de partida siquiera. El alimento debe ser pan de vida, no es, hay que sacarlo del libro. Con un recetario de cocina no nos alimentamos, pero si lo llevamos a la cocina, ya el libro empieza a salirse de las manchas de tinta, ¿no? Entonces pues yo quiero confiar en ustedes y en todos los que de alguna manera pues han participado, pero que ya saquen su energía, que no sigan esperando nada, de una vez moverse, comulgar con el maestro cada mañana, pedir. Sí. Si cada uno definido en su grupo, en su religión, en su práctica, uno con inscribirse en 20 universidades no ha hecho nada, ¿no? Basta con inscribirse en una y puede visitar las demás, tomar ideas, pero cada uno debe definir su camino, su escuela. Bueno, pues eso es lo que yo quería decirles por ahora, ¿no? Porque tengo más que decir, pero todo tiene su momento y no se puede embutir todo así en un momento, ¿no? Se hace indigesto. Sí. Que cuando tengan el borrador ya terminado, pues se me lo mandan y yo agrego lo que yo podría agregar, ¿no? No es solamente de ustedes tres, no, tienen que consultar con los demás que han estado participando qué ideas tienen para darle forma pues al ideal que nos entregó el maestro con tanta confianza pues en la humanidad. Pues podemos tomar como base los estatutos que ya hay. Sí, pero no copiarlos. No. Primero ideas generales, un borrador general. Ajá. Después, una vez que lo tengamos ya bien elaborado, entonces estatutos. No, primero, definición, qué es aún. Segundo, fines, capítulo de fines, tal. Luego, objetivos. Luego, cómo se organiza, etcétera. ¿Qué lugar ocupa cada institución? Entonces, hay estatutos de instituciones, los del maestro, como usted dice. Nos puede dar las ideas generales, los capítulos, ¿no? Los títulos. Y luego el reglamento ya sería la parte práctica, pues la ley, digamos, basada en los estatutos. En los estatutos no se va a decir cómo va a estar constituido cada consejo, sino en los reglamentos. A lo mejor hay personas que saben de eso, ¿no? Cómo elaborar el estatuto. Hay abogados dedicados a ese aspecto, ¿no? Organizar sociedades civiles, mercantiles, etcétera. Hay que buscar esto otros, no hacerlo nosotros mismos, siempre nosotros mismos. No. Hay que buscar ideas, buscar apoyos. Sí. Maestro, el trabajo entonces hay que entenderlo a nivel mundial. Por ahora a nivel... ¿Cómo se puede entender a dónde hay que abarcar? Nosotros no podemos abarcar el mundo, somos muy chiquititos todavía. Es una pregunta. Empecemos por región, por la ciudad y luego por el país. A nivel mundial algún día llegaremos, pero hasta ahora nadie ha llegado a China, ni a Japón, ni a... Pero, por ejemplo, México, Estados Unidos, Perú... Bueno, eso no es mundial, eso es América. No, pero eso ya, como hemos dejado lo mundial, entonces, cuando lo logremos aquí en México, ya lo podemos llevar a Guatemala, a Estados Unidos, bueno, como decía el hermano mayor, cuando vayan a Estados Unidos no lleven lo mexicano, busquen lo americano, no copien lo de México, porque allá no sirve eso. Lo que él nos planteaba siempre es que una mapa de la República Mexicana, que es al país que pertenecemos, por ejemplo, señalar, ¿no? A ver, no, como en el Estado Mayor, pues, de un ejército, tienen el mapa, por ejemplo, Hitler tenía el mapa de toda Europa, ¿no? Y él iba poniendo donde estaba un ejército, 100.000 soldados, una flechita roja, 200. Donde no había nada, ponía un punto negro, ¿no? Todavía no hemos llegado. Pero él tenía la visión, ¿no? Y así movía ejército por todos lados. Igualmente, pues, se hacen los negocios que son de nivel internacional, las empresas transnacionales. En su sala de directorio tiene el mapa del mundo. No, la Walmart, por ejemplo. Métanse en la... ¿Cómo dirigen Walmart? No, la Coca-Cola, la Ford. Yo le pedí eso al consejo de aquí de la GFU, consejo mundial que puso el hermano mayor. Iba con ellos, que si la renta, que si el teléfono. Yo digo, este no es el consejo regional, olvídense de eso. Piensen en Perú, en Argentina. No, es que no hemos estado allá. Busquen un libro de geografía, escriban, llamen por teléfono. Es que no tenemos tiempo. Entonces renuncien. Ustedes no sirven para el Consejo Mundial, lo están haciéndole daño a la obra de la GFU. En el Consejo Mundial hay que poner gente que le guste lo internacional, ¿no? Y en el Consejo Regional sí hay que pagar la renta, que esto, que eso. Entonces ahorita no estamos con esa capacidad, pues, mundialista, ¿no? Pues es que prácticamente hay que ser muy realista, tocar con los pies en el suelo, sí. Prácticamente no hay nada. Porque yo viviendo, por ejemplo, digo, no hay nada con respecto a una base fuerte. Sí. Que tuviera, que no hubiera como nada. Introducción hay mucho, pero como capítulo uno, no hay nada todavía. No está definido lo que es la nueva era, cómo debe ser la economía, el gobierno, la familia. Pero como introducción, sí. Bastantes elementos de juicio, pues, con todos los esfuerzos que se hacen. Cristaloterapia, cromoterapia, flores de Bach, astrología, yoga. Eso es una introducción, eso no es la gran cosa. No hay que pensar en los que quieren hacer yoga. Hay que pensar en los pueblos. Los que quieren hacer yoga son unos poquitos. Hay que pensar en los pueblos, en las familias, en la miseria, en el hambre, en la violencia, en la angustia, en la psicosis. Hay que ir hacia la humanidad. Los que quieran hacer yoga, bueno, vayan, hay bastantes institutos por todos lados. Que quiero estudiar astrología, hay muchos cursos de astrología. Ahí viene la librería Yuk, los anuncios de yoga, astrología. Que ese no es el yoga de la nueva era, ni el que se está enseñando en la GFU es el yoga de la nueva era. Ese es un yoga para el público. Una introducción, un ejercicio físico basado en el yoga, pero eso no es el yoga. Lo del maestro todavía está, pues, muy verde, ¿no? En semillitas. Solo que se ha abonado el terreno y está bien, esa es la introducción, no es la siembra, pero así se empieza primero. La difusión es importante. Difusión es como regar con un vaso de agua toda esta sala, pero si no se le crece en profundidad, se evapora rápido. Entonces hay que buscar la profundidad. ¿Cuáles son, pues, los mandamientos de la nueva era, las tablas de la ley que debe traer el maestro? Como avatar tiene que traer los mandatos de la nueva era. Y hay que buscarlo, están ahí en sus libros, ¿no? No tiene que estar buscando los postulados. La vuelta a la naturaleza caracteriza a la humanidad del futuro, dice el maestro. Ah, la vuelta. ¿Cómo definir eso? Unir la ciencia y la religión. No es que la vamos a mezclar, no se puede, dice el maestro. La ciencia tiene su campo y la religión la suya. Pero deben haber puentes de intercambio, ¿no? Entonces, el maestro de Paramahansa Yogananda escribió un libro que se llama La Ciencia de la Religión y da ideas muy interesantes, ¿no?, sobre eso. Y así hay muchos esfuerzos de científicos de la nueva era buscando acercamiento a lo espiritual a través del taoísmo, del budismo tibetano. El Dalai Lama cada año se reúne con científicos de avanzada en Estados Unidos a estudios profundos. Él está haciendo ese trabajo. Él merece un reconocimiento de parte nuestra, porque está haciendo lo que no hacemos nosotros. reunirse con científicos de primer nivel, buscando el encuentro pues entre espiritualidad y ciencia. ¿Cómo lo logra? Él representa una tradición de 1600 años. Es algo profundo. Él puede decir, nuestros linajes son estos y estos y estos. Todos llegan hasta el Buda. La jefe no presenta nada. Llega hasta el maestro Sun Wung Kung. Y ahí se bloquea. Y eso es del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cuál es el linaje del maestro? ¿Quién se ha dedicado en la hermandad a buscar eso? ¿Qué es los antecedentes del maestro? Más allá de Sun Wung Kung, ¿no? Y cuando eso sea comprendido, va a ser muy hermoso presentarlo.